En la red, la marca de Carlos Heller. Como te será dable esperar, no puedo arrancar sino con la alusión que hizo a vos Julio Piumato, el secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, muy agresivo. De todas maneras, más allá de que no podemos evitar el tema, me parece que además está bueno para que vos lo enganches con el tema más de fondo, que es la discusión del presupuesto 2023 y la idea de cobrar ganancias extendidas a los sectores del Poder Judicial. Pero justamente frente a eso, Piumato reacciona de manera, ¿cómo le querés llamar?, corporativa, y habla del banquero Heller, que encima, mientras se opone a esto, mientras favorece esto, se opone a que la renta financiera quede gravada. Bueno, a ver. Lo que vos quieras. Sí. Y hoy a la mañana reiteró, No, sí, yo escuché lo que dijo esta mañana porque yo salí a continuación en esa radio. Ok. Así que sí. Pero dos o tres cuestiones que muestran una manifiesta animosidad. El tema del cobro, de la aspiración de que el sistema judicial pague impuestos a las ganancias, o como lo quieras llamar, no fue una propuesta mía. Fue una propuesta presentada por otros diputados. Yo soy presidente de la comisión, tomo todas las propuestas. Ni siquiera fue una propuesta mía. Es decir, él sale a pegarme a mí porque tiene una vieja factura conmigo. ¿Personal? Política. Política. ¿De qué tipo, si se puede saber? Sí. Mirá, en el año 2011, ¿sí?, él no aceptó el lugar que le tocó en la lista de candidatos a diputados del espacio nuestro por la ciudad, donde nosotros logramos que Juan Carlos Junio ocupe el quinto lugar, ¿sí?, y él quedó relegado al sexto y rechazó ese sexto lugar y no integró la lista. Y más, algunos dicen en aquel momento que hizo campaña para alguna otra lista, pero bueno, eso ya queda en el tema de la subjetividad. ¿Para alguna otra lista? No, ya, déjalo ahí. Ok. Digo, no, te desde aclaro entonces, que lo preguntaba porque también tengo declaraciones de Piumato más para acá, de marzo de 2016, con AM950, diciendo que estaban trabajando con Macri. Nosotros estamos trabajando con el ministro de Justicia, Germán Garabano, bien digo, aportándole elementos, y dijo, coincido totalmente con lo que dijo Macri en el Congreso. Bueno, por eso, pero no, esto es más viejo, lo que yo te digo, pensé que es más viejo. Bueno. Pero desde entonces él tiene una, dirías, cuestión casi personal. Cuestión personal o política. O política. Y por eso aprovecha el revoleo, porque vuelvo a repetir, más allá de la discusión de si es adecuado o no que los miembros del Poder Judicial paguen ganancia, que es en todo caso una discusión, yo no soy autor de ese proyecto. Ese proyecto fue presentado por un diputado, aprobado, apoyado por otro diputado de nuestro espacio, e incluido en el dictamen. Y para ser tratado como los ciento, no me acuerdo cuántos puntos, 130 y tantos puntos que tiene el dictamen, donde nosotros hemos, al dictamen que mandó, al proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, le hemos agregado un montón de cosas. Nadie está diciendo que en el dictamen que nosotros hemos elaborado, la eventual aplicación de lo que se propone, de que el sistema judicial pague, sí, no es una aspiración para mejorar la situación fiscal, dado que el artículo siguiente, el que indica lo de los jueces, dice que el producido, si eso llegara a suceder, el producido Primero sería distribuido por la coparticipación según corresponde a la, uh-huh, a la provincia, y el resto, uh-huh, iría un 70% a engrosar el programa de becas Progresar y un 30% para fortalecer los equipos de seguridad y en particular crear una fuerza para atacar el problema del narcotráfico en Rosario. Es decir, una asignación específica, no es un ingreso a rentas generales. Algo parecido a lo que hicimos con el aporte solidario, cuando establecíamos que los ingresos tenían que ir a determinadas cosas concretas. Y creo que fue una buena medida. Digo, porque se está hablando de si tienen que pagar o no, pero no se está teniendo en cuenta el fin para el que ese pago estaría destinado, ¿no? Déjame recordar también que ya pagan ganancias desde 2017 en adelante. Esto regiría también para atrás. No, pagan los nuevos. Los nuevos. Los nuevos. Bueno, por eso. De lo que se trata. De 2017 en adelante. Claro, de lo que se trata es. Esto se origina, en realidad, en una separata que manda el Poder Ejecutivo cuando nos manda el proyecto de presupuesto, donde están lo que se denominan gastos tributarios, es decir, los ingresos que no se perciben por regímenes especiales, exenciones, etcétera. Que no son solo los judiciales. Que no son todos los judiciales, claro. Y aparece estos, creo que se dijo que son algo así como 200.000 millones de pesos anuales de ingresos que se podrían, de 230 me dicen, que se podrían generar si esto se pagara íntegramente. Digo porque a veces hay que tener en cuenta todo esto de los ingresos y los egresos, cómo se atiende las demandas si no se generan nuevos ingresos. Para terminar con Piumato, sí. No sé qué es lo de la red, que yo me opongo a que la renta financiera quede grabada. No entiendo, no sé a qué se refiere. Yo lo que le escuché decir es una serie de disparates respecto de las LELIC y los plazos fijos. Los vi ayer en una nota en un canal de televisión donde decía que un depositante va pone un plazo fijo en un banco, le paga una tasa y el banco con eso pone una LELIC y le paga una tasa enormemente superior y que eso es una ganancia que tiene. Bueno, como mínimo le diría, señor Piumato, infórmese, está muy equivocado, no existe esa brecha entre las LELIC. Lo que hacen las LELIC es compensarle a los bancos la tasa que el Banco Central le obliga a pagar en protección al usuario. Es un sistema que está pensado en realidad para que el usuario no pierda, y el Banco Central le dice, el banco no puede pagarle menos de tanto. Tiene que pagarle como mínimo esto y para arriba páguele lo que quiera. Y ese menos de tanto es el que se compensa con las LELIC. Así que vamos a decir, como mínimo, el señor Piumato carece de información y tira cosas al aire y revolea datos que no tienen consistencia. Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Reenganchémonos con el tema del proyecto para extender el cobro de ganancias a los judiciales, a la familia judicial de antes de 2017. Porque me parece que hay un nodo de la cuestión, o uno de ellos, que amerita que lo desarrolles o que lo anuncies. Ya lo has hecho más de una vez. Porque lo que hace ruido mediático, y no solo mediático, es bueno, ¿por qué meten a los laburantes de la justicia en querer cobrarles ganancias? Dejen a los jueces, a los magistrados, a los tipos que ganan bien. Y claro, con ese criterio, los bancarios no quieren pagar ganancias, no sé, los aceiteros no quieren, nadie quiere pagar ganancias, por este concepto de el salario no es ganancia. Y entonces, espera, primero te voy a decir varias cosas. Que a partir del 1 de noviembre el piso desde el que se empieza a pagar se llevó a 334 mil pesos, 330 mil pesos. Y que además hay algo así como un puente desde 330 a 431, donde lo que se paga está disminuido, digamos, los porcentajes, las alícuotas por cada tramo. Es decir, que recién a partir de los 431 mil pesos para arriba, sí, se paga plenamente impuesto a las ganancias en el sector de los trabajadores en relación de dependencia. Digo, como dato. Yo creo que ahí hay una cosa de fondo que hay que corregir, en mi opinión, porque se eleva el piso pero no se cambia el mínimo no imponible. Y yo creo que lo que habría que modificar es el mínimo no imponible, que debería ser un mínimo no imponible lo suficientemente alto, por el que no se pague, y a partir de ahí, que todo el mundo tiene que pagar. Tal vez yo dejaría de llamarlo impuesto a las ganancias, porque yo estoy de acuerdo con el concepto de que el trabajo no es ganancia, pero lo llamaría impuesto a los altos ingresos, porque el impuesto siempre tiene un carácter solidario. No conozco a nadie que esté feliz pagando impuestos, pero lo que hay que entender es que sin esa solidaridad es imposible que haya un país que funcione. Entonces, algo así como la solidaridad del sistema previsional. Lógico, lógico. Entonces, si vos decís, hay un mínimo no imponible X, sí, y hasta ahí nadie paga, y por encima de ese mínimo no imponible vas escalando progresivamente, sí, digamos que sea que 500 mil pesos, un número, sí, cualquiera. Okay. Hasta 500 mil pesos no pagas nada. Entre 500 y 600 pagas el 5%. Entre 600 y 700 pagas el 10%. Lo pones. Esto es lo que yo creo que sería un sistema más justo. Sí. Hoy también es así de progresivo. Lo que pasa es que en vez de subir el mínimo no imponible, lo que se ha hecho este último tiempo, desde hace años, es subir el piso. Entonces hay una anomalía. Hoy, en noviembre, la persona que gana menos de 330 mil pesos no va a pagar un mango. ¿Sí? Los que pagan entre 330 y 400 y pico van a pagar un poco. Y los que ganan más de 400 y pico van a pagar la escala como está planteada en la ley de impuesto a las ganancias. Yo lo que estoy diciendo es, si vamos al tema de fondo, sí, yo separaría el tema de impuestos de los trabajadores y lo llamaría impuesto a los altos ingresos, le pondría un mínimo no imponible alto, significativo, uh-huh, razonable, no para que nadie pague, para que realmente pague los altos ingresos, que sea ajustable mientras tenga una economía inflacionaria, que tenga los ajustes que tiene que tener. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Dicho eso, sí, dicho eso, hoy lo que estamos discutiendo es otra cosa. ¿Por qué hay un sector, uh-huh, incluido de trabajadores, que, sí, están exceptuados de eso? Porque vos tenés al conjunto de los trabajadores, pagan ganancia con esto que acabo de decir. Sí. Y tenés un sector que incluye desde los jueces de la Suprema Corte de Justicia hasta el último. Hasta el último no, porque los que ganan menos de 330 mil pesos, Claro, no, porque si no nos olvidamos de... Sí. Decir, ¿cuántos empleados de la justicia ganan más de 330 mil pesos? Habría que preguntárselo. Porque esa es otra cuestión que a veces a mí me hace ruido. En la misma discusión hablamos de todos los salarios de hambre que gana la mayoría de los argentinos y discutimos el impuesto a las ganancias, ¿no? Es medio complicado el asunto, medio complicado. Digo, como para pensar, hay una cuestión. Por eso insisto, acá nosotros tenemos que elevar los pisos de los que ganan poco. Nosotros tenemos que preocuparnos por la base de la pirámide. Tenemos que tratar de que los que no tienen trabajo tengan trabajo, los que tienen trabajo en negro tengan trabajo en blanco, los que tienen trabajo en blanco tengan mínimos que estén por encima de la línea de la pobreza y así sucesivamente. Para eso también necesitas un Estado que tenga recursos, porque nosotros, por ejemplo, en el presupuesto que estamos tratando, además de todo lo que ya venía del Poder Ejecutivo, en el debate parlamentario hemos incrementado en más de 320 mil millones de pesos partidas, todas que tienen que ver con lo social. Por ejemplo, 59 mil millones de pesos más para la asignación de becas para estudiantes. 31 mil millones más para el incentivo docente, 90 mil millones de pesos más para asignaciones familiares, 101 mil millones de pesos más para las distintas políticas alimentarias, incrementamos el Plan Nacional de Lucha contra el Fuego, incrementamos planes que tienen que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Perdón, ¿esto desmiente que haya plan de ajuste? Absolutamente, pero insisto, porque hay un prejuicio o frases hechas, y yo voy a repetir. El presupuesto está planificado, pensado sobre una base. Voy a decir lo que digo hasta aburrirme. El presupuesto es un presupuesto. es una herramienta de gestión, es un escenario en el que el Estado va a desarrollar sus políticas. En ese escenario está previsto que los gastos crezcan más que la inflación, por lo tanto no hay ajuste. Pero también está previsto que los ingresos crezcan más que los gastos, lo que va a permitir achicar el déficit fiscal. Alguna lectura simplista supone que el achicamiento del déficit fiscal implica un ajuste. Y no, es achicamiento del déficit fiscal por vía de la mejora de los ingresos, que se mejoran porque crece la actividad económica y porque hay una acción muy decidida para mejorar todo lo que tiene que ver con controlar la evasión impositiva, la subfacturación, el contrabando, etcétera, etcétera, que también está incidiendo en el aumento de los ingresos fiscales. Entonces, esa combinación de factores, mayor actividad económica, mejor política tributaria, va a permitir que los ingresos fiscales crezcan más que los gastos y se pueda cumplir con el objetivo de reducir el déficit fiscal sin ajustar el gasto, porque el gasto va a crecer más que la inflación. Esa es la síntesis de lo que está planteado en el presupuesto y que después hay que llevarlo a la práctica con todos los inconvenientes. Porque ahora te voy a agregar, cuando se escribió este presupuesto, tenías un escenario en el mundo que hoy ha empeorado considerablemente. ¿Cuánto va a incidir? Es decir, hoy tenés a la directora del fondo diciendo estamos revisando a la baja por cuarta vez nuestro pronóstico para el año que viene. Por cuarta vez estamos reduciendo a la baja. Estamos previendo que Estados Unidos y Europa tengan dos trimestres de recesión. Ahora, China estamos previendo que se desacelere. Todo eso, nosotros lo miramos pasar, no nos afecta, no tiene nada que ver con lo que sucede en la Argentina, el proyecto nuestro es intocable, autónomo. No, vas a encontrarte con todo eso. Por eso digo, es un presupuesto, está hecho sobre la base de determinadas variables, tampoco está dicho que lo que dice Georgieva va a pasar, veremos qué va a pasar. Pero te voy a dar, por ejemplo, un dato. Nos han cuestionado que el 4%, que no íbamos a crecer el 4% este año, qué sé yo cuánto. Vamos a crecer más del 4% este año. Los datos a agosto, dan el del EMAE, dan 6,4 anual. Y nosotros estamos estimando, nuestros análisis, es que vamos a terminar posiblemente arriba del 4,5% de crecimiento este año, cuando en el mundo entero están recalculando a la baja el 2022. Y esa suba del piso, por encima del 4, también va a favorecer los números del año que viene, porque los números del 2023 están calculados sobre 4. Y yo creo que vamos a cerrar el año con más de 4, y ese es un buen dato que tiene que ver con las políticas públicas que se vienen aplicando y que están dando buenos resultados. Ahora, es tan grande el tamaño del vaso vacío que todo lo que falta sigue siendo muchísimo. Pasó Heller.